Esta es una experiencia que posiblemente aún no has vivido. Prepárate para volar tus sentidos y literalmente perder la cabeza. Esto no es apto para cardíacos, ni mucho menos para menores de edad. Pregúntate una vez más, ¿estás dispuesto a hacerlo? Para vivir esta experiencia no necesitas mucho, solo necesitas una hoja de papel, algo para escribir, unos audífonos con buena capacidad, una mentalidad y actitud abierta a lo nuevo, despojada de prejuicios. ¿Has escuchado alguna vez de los viajes digitales o electrónicos? Cuando ya creíamos que nada podía sorprendernos, crean en Estados Unidos unas pistas musicales fundamentadas en los latidos cerebrales, que consisten en reproducir sonidos y frecuencias en cada oído, logrando diferentes sensaciones que a continuación tú vas a experimentar. ¿Preparado para estimular tu cerebro? Aquí viene una pista publicada por el youtuber Cristian Ortega. Esta es una versión corta de la versión real y su nombre es Endorphin Release Headache Relief. Un momento. Antes de dar inicio a la primera experiencia auditiva que traemos para ti, asegúrate de tener puestos tus audífonos. Busca la posición más cómoda que encuentres. ¿Ya? Ahora cierra los ojos y respira lenta y calmadamente. Thank you. con calma. Inhala y exhala profundamente. Tranquilo. Ahora va a seguir paso a paso algunas indicaciones. Si te sientes un poco mareado o estás viviendo algunos síntomas que desconoces, no te alarmes, de eso se trata. Abre tus ojos despacio. ¿Qué sientes? ¿Qué lograste sentir? ¿Qué percepciones mentales tuviste? Inclina la cabeza hacia la izquierda y luego a la derecha. Sigue respirando. Debes intentar mantener una actitud de relajamiento. La función de las alucinaciones auditivas es alterar las ondas de tu cerebro. Como estas prácticas tuvieron un gran auge desde su origen, no existen investigaciones científicas que avalen lo que acabaste de sentir y lo que muy seguramente están sintiendo muchas más personas. Se considera que este tipo de alucinógenos digitales no hacen daño alguno al cuerpo humano, porque no se está consumiendo ninguna sustancia, sino que a través de procesos mentales se están provocando las mismas sensaciones. ¿Te sientes preparado para explorar otra clase de sensación? Por lo visto, la curiosidad te convirtió en alguien bastante arriesgado. Ahora que tomaste la decisión de continuar y experimentar la siguiente pista, permanezca en una posición cómoda y relajante. Ahora, escuche atentamente para vivir esta sensación única. El siguiente grupo de sonidos es publicado por el youtuber David Ass y se denomina marihuana. A sentir. Mantén la calma. Como te indicamos anteriormente, respira y cuenta hasta 10. Ten presente que cualquier emoción que hayas sentido es completamente normal. Intenta encontrar un estado de neutralidad. Vuelve a la realidad. Puedes retirar tus audífonos cuando quieras. Cuando se experimentan diferentes emociones como alegría, tristeza, ira, entre otras, lo que se provoca en tu cuerpo son neurotransmisores producidos por el sistema nervioso llamados endorfinas. Con estos sonidos estridentes y estrepitosos, la generación de endorfinas puede hasta duplicarse. Por lo tanto, estas aventuras auditivas actúan en las mismas partes del cerebro estimuladas por las drogas tradicionales. Experimentaste muchísimas cosas, ¿verdad? A continuación, haremos uso de la hoja y el lapicero requeridos para este viaje. Intenta definirlo en palabras concretas. Haz un listado de palabras para materializar esta vivencia. Ahora que estás en una condición más estable, piensa, ¿te atreverías a sentirlo otra vez? Esperamos encontrarnos contigo en un próximo viaje cerebral. Hasta pronto.